A veces llega un temblor sin avisar. Por eso nos tenemos que preparar. Si sientes que todo se empieza a mover, tú estás tranquilo, tú ya sabes qué hacer. ¿Qué harías si empezara un temblor? Miras a tu alrededor y todo se mueve de aquí para allá. Tú te mantienes tranquilo porque aquí te vamos a decir qué hacer para estar seguro. Y te lo vamos a platicar con este ritmo. Aléjate de las ventanas, aléjate de la cocina, aléjate de las cosas que puedan caer. Métete debajo de un mueble, cúbrete bien la cabeza, sigue las instrucciones que un adulto te dé. En la casa o en la escuela, en la calle o en la tienda, hay adultos que están preparados y te van a ayudar. Y mira cómo se mueve la tierra, vamos a bailar al sol. Aléjate de las ventanas, aléjate de la cocina, aléjate de las cosas que puedan caer. Métete debajo de un mueble, cúbrete bien la cabeza, sigue las instrucciones que un adulto te dé. Ahora un solito de piano. Si nos piden que salgamos del lugar en que estamos, vamos a hacerlo en orden y siempre siguiendo las instrucciones de un adulto. La regla es: no corro, no empujo, no grito. Vamos a decirlo. No corro, no empujo, no grito. No corro, no empujo, no grito. No corro, no empujo, no grito. No corro, no empujo, no grito. ¡Muy bien! En casa o en la escuela, en la calle o en la tienda, hay adultos que están preparados. Te van a ayudar. Aléjate de las ventanas, aléjate de la cocina, aléjate de las cosas que puedan caer. Métete debajo de un mueble, cúbrete bien la cabeza, sigue las instrucciones que un adulto te dé.